importante para Soacha, importante darle la altura que se merece, el puesto que se merece a la mujer soachuna. Creo que la mujer de Soacha siempre ha jugado un papel importante para todo en nuestra sociedad. Es una mujer trabajadora, es una mujer emprendedora, y hay que empezar a darle más realidad a esta política pública, a esta política que ya está creada, pero las herramientas hay que crearlas, hay que crear unos nuevos estamentos municipales para desarrollar a nuestra mujer.